muchísimas gracias. Eres mi alegría, mi inspiración, la canción más hermosa. Por siempre. acostarme. Pero aunque me duela, yo te voy a olvidar. Tú me hiciste daño, jugaste conmigo. Será muy difícil poderte perdonar. Aunque llore sangre, yo te olvidaré. Aunque llore sangre, juro te olvidaré. Aunque llore sangre, yo te olvidaré. Aunque llore sangre, juro te olvidaré. Aunque llore sangre, te juro que te olvidaré. Oh, y mamá ya santa, tú cuidiste a mi cuantoña, y naña punicha suerte, mayas hay pichu ayusa, y mamá ya santa, tú cuidiste a mi cuantoña, y naña punicha suerte. Y mirando las estrellas, pido a Dios me la devuelva. Era la rosa más tierna, nunca más vi una taza. dejado. Lo que nunca te hice faltar, amor ni dinero. Ahora tú te fuiste lejos, que seas muy feliz. Un día te recordarás de mi amor sincero. Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer. Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor. Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer. Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor. Amigos, traigan cerveza, quiero matar este tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano, por tu culpa yo, es tu culpa este dolor. Amigos, traigo certeza, quiero tomar para olvidar. Amigos, traigo certeza, quiero matar este dolor. Amigos, traigo certeza, quiero tomar para olvidar. Amigos, traigo certeza, quiero matar este dolor. deseando estaba olvidarme de ti, borrar de mí los momentos de amor. Cada palabra juraba pasión, vuelvo a sentir que me falta tu amor. Deseando estaba no pensar en ti, y en cada rostro te veo venir. Hasta mi sombra me habla de ti, estoy sufriendo, no puedo seguir. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar toda esa vida que te supe dar. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar toda esa vida que te supe dar. Que nunca más yo te vuelva a encontrar y con el tiempo te pueda olvidar. Que nunca más yo te vuelva a encontrar y con el tiempo te pueda olvidar. Deseando estaba olvidarme de ti, borrar de mí los momentos de amor. Cada palabra juraba pasión, vuelvo a sentir que me falta tu amor. Deseando estaba no pensar en ti, y en cada rostro te veo venir. Hasta mi sombra me habla de ti, estoy sufriendo, no puedo seguir. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar toda esa vida que te supe dar. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar vida que te supe dar. Que nunca más yo te vuelva a encontrar y con el tiempo te pueda olvidar. Que nunca más yo te vuelva a encontrar y con el tiempo te pueda olvidar.